platicar a nosotros, pues es cada quien lo que está pasando pues, colectivo. Y una base es que si tenemos un colectivo sólido, integrantes, que podamos delegar responsabilidades, pues tiene más posibilidades de funcionar. Pero, ¿qué pasa? Por lo regular, el responsable es el que tiene que hacer más talacha, es el que firmó el convenio notarial, es al que le dan el dinero. Entonces, esa parte pues, se te obliga. El tiempo que dedicas por esa responsabilidad pues, es todo. Porque, aparte, por el entrenamiento, estás en tu casa y tu mente está en tu casa. Como te penetras con la comunidad, ¿cómo les ayudo realmente que la voz sea significativa? ¿En qué buenas posibilidades les puedes ayudar? Yo lo que les quiero comentar de una forma breve es de que cuando yo tuve la oportunidad de ingresar aquí a colectivos, en el proyecto, yo traía un emprendimiento y no se logró esta detonar toda mi industria por la falta de materia prima. Entonces, yo vi una oportunidad aquí para poder impartir conocimiento con las comunidades y que de ahí pues, poder hacer alianzas para poder llegar al proyecto que yo pensaba. Entonces, yo lo que veo ahorita como éxito de nuestra labor ha sido de que usted está la gente interesada por el tema del empleo, de los ingresos, cuando uno les hace ver los recursos que tienen a su alrededor y que no los han aprovechado por muchas razones, por organización, por falta de conocimiento, van descubriendo cuando tú les ayudas a descubrir que tienen un potencial para que esa comunidad pueda generar recursos, de que se pueda organizar. Pues yo creo que esa es la labor, ¿no? Plazos a mediano plazo, que si en el futuro vamos a organizarnos y ver el potencial que se tiene, y ahora vamos a estructurar una pequeña empresa, una cooperativa. Ahorita lo que nos piensan, gente, es realmente para estructurar una pequeña empresa, ¿no? En el tema de qué recursos cuentas a mediano, a largo plazo, cómo debes hacer sustentar el proyecto, las alianzas que puedes tener, ¿no? Con todo esto, la organización. Y pues tenemos poquito tiempo realmente para poder decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con el proyecto? ¿Está funcionando o no? ¿Consigo con la gente que estoy es la limitada para que no pueda salir adelante? Entonces, se requiere más tiempo, ojalá existieran más estas asesorías, estas capacitaciones, que fueran desde el inicio que empieza uno con sus propuestas de proyecto de trabajar en la comunidad. Y si fuera constante esta capacitación, yo creo que tendríamos buen éxito con las comunidades, ¿no? Se vería reflejado. A manera que la Secretaría diga, no, no funciona este proyecto, ¿no? Vamos. Porque diga, mira, pues ese capital semilla que sembramos con estos colectivos, pues ya está dando resultados, ya surgieron pues, algunas empresas de esas comunidades, se están empoderando, están recibiendo recursos, ya crearon autoempleo, y como está enfocado a las familias, debemos de involucrar a la familia para todos nuestros proyectos, pienso yo, por las crisis que estamos padeciendo, etc. Pero, pues, como que todo esto ha sido que estamos retomando cosas muy buenas de lo que se nos está